Continuamos en la mañana kermesera. Vamos a hablar unos minutos con Sara Vidar. Ella es integrante del Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Sara, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermés. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Sara, queríamos hablar con vos por este acompañamiento que están realizando ustedes desde el foro a esta madre de tres niños que ha sido víctima de abuso. Primero, entranos en tema y contanos el caso, si nos podés. Primero, y después vemos cómo está la causa y bueno, el acompañamiento que están haciendo. Pablo, quiero aclararte una cosa que no quería, fallar con ustedes y quería estar en comunicación, pero quiero explicarte, porque el caso es muy complicado, muy difícil, más vale. Cómo estamos en esta situación, y yo sí, en nombre del foro, tomo el compromiso de, en cualquier otro momento, ser más expresiva sobre el tema y más extensa. Bien, ¿sí? Explico por qué. El foro es un conjunto de organizaciones, ¿está? Este ha sido un caso difícil, complejo, de muchas estrategias, en donde todas las organizaciones hemos tenido que estar en permanente reunión vía plataforma, ¿no? Para ponernos de acuerdo de qué manera deberíamos encarar este tema. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tomamos el caso tarde. Digamos, ya había salido en los medios, ya estaba la condena, y bueno, cuando tomás un caso así, para nosotros es muy complejo, en el sentido de que el fallo había ya dictaminado la sentencia. Entonces dijimos, ¿de qué manera podemos trabajar? Y entramamos un tipo de estrategia que hemos estado permanentemente en reuniones, estudiando, porque nosotros no somos abogadas, entonces nos tenemos que asesorar, ponerlos al día. Sabíamos que había una ley de víctimas, no la conocíamos, nos tuvimos que poner al tanto de esa ley de víctimas, porque veíamos que en realidad la mamá no había obtenido todos los derechos que puede llegar a tener una persona. Entonces, armamos una estrategia, la armamos también con la mamá, digamos, en esto no dejamos afuera a la mamá, y yo te planteo esto, ¿por qué? Porque después de lo que pase hoy, nosotros vamos a armar una estrategia para salir hacia afuera y vamos a estar con ustedes, radio, periódico, en la forma más extensa y más explicativa. Bien. Porque hacia adentro del foro hemos decidido mantenernos muy cautos y dar un paso y analizar las consecuencias, dar otro paso y analizar las consecuencias, ¿tá? Para ver si podíamos de alguna manera lograr revertir algunas cosas. Bueno, por eso mucho no puedo hablar, porque hemos tomado todo el foro el compromiso de no explicar hacia afuera hasta que no pase lo de hoy. Bien, ¿qué es lo que va a pasar hoy? Bueno, la cosa es así. Cuando el foro toma el caso, por supuesto lo acepta la mamá, nosotros no tomamos así, digamos, sin la aceptación de la otra parte, empezamos a trabajar y ver de qué manera, que había sido todo muy injusto, y de qué manera, ¿tá?, podíamos revertir eso. Entonces, en el foro se decidió que había que revertir que la madre no había hecho presencia en todo este tiempo en defensa de sus hijos. Entonces, lo que solicitamos al final con una nota elevada hacia el TID fue que ella estuviera en la audiencia de hoy. A esto nosotros, y después, al final de todo este tramo, que vamos a ver qué pasa hoy, es a las 10 de la mañana, todavía ella debe estar en preparativos y eso, ella solita, no hay otra presencia, digamos. Lo que solicitamos también es que se revea la causa, ¿no? Entonces, para sorpresa nuestra y con un fin de semana bastante agitado porque se llegaba el 15, logramos que ella esté presente en la audiencia. Cosa muy difícil de conseguir eso, ¿no? Fue toda una estrategia armada que fuimos trabajando, y se nos permite que ella hoy esté en la audiencia. va a estar, por eso no podemos hablar. Claro, está bien. Va a estar sola. El TIP le ha preparado una sala para ella, digamos, tipo plataforma, porque todo se hace así hoy, pero solita. Eso va a ser a las 10 de la mañana. Ella ahí va a tomar conocimiento de la causa y cómo va a trabajar el TIP. Nosotros hasta ahora no sabemos nada. Y yo, personalmente, ayer hablé con ella y le dije que estuviera tranquila, sintiendo que todo un montón de gente, que es el foro, iba a estar presente sin estar presente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, están acompañando. Bien. Sara, o sea que va a ser la primera vez que la mamá va a acceder al proceso, vendría a ser hoy, recién hoy. Por eso es todo, claro. Por eso quiero, chicos, que me perdonen y que me entiendan, porque ha sido todo muy silencioso el trabajo nuestro. ¿Qué herramientas usar? ¿Cómo hacer para llegar al TIP? ¿Cómo asesorarnos sobre la ley de víctima, que es la 27.372? Nosotros no somos abogadas, sí tuvimos el aporte de profesionales de Buenos Aires que nos hicieron entender. La provincia va a tener que adherir a esta ley, porque la ley es de orden público, digamos, rige para todo el país, pero acá la provincia no está adherida. Todo eso fue un trabajo muy arduo y muy en conjunto con el foro. Y en esta estrategia que tomamos de no salir seguras hacia afuera, porque el caso lo amerita, digamos, es que como que hemos trabajado en silencio. Entonces yo decía, yo no le puedo fallar a los chicos, tengo que darle una información, pero va a ser esta la información, digamos, que ustedes nos tengan un poquito de paciencia. Que el día de hoy, después nos vamos a reunir con Joana, después de la audiencia, ella nos va a estar comunicando a la hora que termine. Vamos a salir hacia la sociedad, digamos, qué es lo que está pasando, y ella ahí va a saber, digamos, y creo que a partir de ahora va a ser partícipe de todos los procedimientos que haga la justicia o que haga el TIP. Claro. El TIP es el Tribunal de Impugnación Penal. Claro. Nosotros a ellos llegamos a través de una nota en nombre del foro pidiendo esto, pidiendo que la mamá esté hoy en la audiencia y que a futuro se revea la causa. Claro. Es decir, eso es lo que yo, chicos, les puedo informar a ustedes, y perdónenme por el momento, porque ya les digo, hemos hecho una cosa muy cerrada para poder trabajar tranquilas. Sara, el TIP hoy va a escuchar y a la mamá. ¿Va a resolver hoy o no? Después se toma un plazo para resolver. No, aparentemente, ya te digo, en el grupo no hay, lamentablemente, no hay ninguna abogada o abogado, ¿viste? Pero sí nos hemos ido asesorando. Sí. Hoy se toma el caso, ¿tá? Ella le van a informar que es el derecho que da la ley 27.372, y eso nos tenemos que empezar a grabar como sociedad, el derecho a que ella no va a poder opinar, ella va a escuchar todo lo que va a hacer el TIP de acá a un tiempo. Bien. No sabemos más nada, digamos. Claro. Eso después ella nos va a decir, terminó la audiencia, y nos va a convocar a una reunión, vamos a estar todas en reuniones, y de ahí nosotros seguiremos armando la estrategia, y sí, que ya tenemos un poco preparado, saldremos hacia afuera convocando a los medios. Bien. No queremos dar un paso en falso, porque es como que es un fallo que ya está dado. Esto tiene que dar vuelta atrás otra vez, ¿no? Claro. Sí. Tiene que volver al comienzo y hacerse un nuevo juicio. Ojalá lo logremos. Bien. Bien, se le han vulnerado los derechos a la mamá, y bueno, este es el reclamo. A los niños. Sí, a los niños. Y a los niños. Son también. Tres niños abusados. Tres niños abusados. Es decir, son dos niños y una niña. 11, 6 y 4. Entonces, digamos, tenemos que empezar a cambiar esa mirada del lado de la justicia. Y eso es lo que el foro se ha propuesto, ¿no? De a poquito, porque no es fácil lograr esos cambios, ¿no? Y en casos paradigmáticos como esto nos hace trabajar de una forma que se va a ir visibilizando con el tiempo, con los días, digamos. Claro. Yo cualquier cosita, tengo el teléfono de Paola, la voy a llamar, la voy a poner en, digamos, supongamos, no sabemos nada, porque es a las 10. Sí, sí, sí. ¿No? Supongamos que se decida que una conferencia de prensa o enviado a los medios se hace mañana, una vez de analizar todo lo que sea, yo me comunico con ustedes, chicos. Pero quiero que me entiendan esta situación. Sí, ¿verdad? Sara, sí, sí, comprendemos, comprendemos. Pero tampoco quería decir no los atiendo. Bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí, bien. Sí, perfecto. Te estaremos convocando si hay novedades, Sara, sí, y vos nos avisás. Yo les aviso. Bueno, sí, bien, yo les aviso. Bueno. Gracias. Les digo que muchas gracias, porque la verdad que Radio Kermés para estos temas siempre está ahí, así que muy agradecida y no quería fallar en esto. Pero sí les tengo que decir que no puedo hablar mucho hasta tanto pase el día de hoy. Bien, lo entendemos, Sara. Que tengas buen día y, bueno, si hay novedades, las estaremos comunicando. Nosotros yo voy a estar comunicándome con Paola. Bien, excelente. Bien. Gracias. Que tengas buen día, Sara. Chao. Bien, Sara Vidar, integrante del Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, están haciendo el acompañamiento a la madre y a los tres víctimas de abuso. Estuve buscando, hay un cuestionamiento al fallo dictado por el juez Andrés Olie. Habían pedido 18 años de prisión para una niñera que había abusado, está acusada del abuso de tres niños. El juez la condenó a 4 años, esto generó el descontento y bueno, ahí se interesó el foro, intervino, la causa ahora está en el TIP porque fue apelada, el Tribunal de Impugnación Penal. Hoy hay una audiencia donde va a participar por primera vez la madre y se va a enterar del proceso, porque hasta ahora la ha estado mirando de afuera, como se dice, y bueno, seguramente en el transcurso de las horas va a haber novedades sobre esta causa que tuvo repercusión en los medios a principios de año.